te quiero, yo me muero por tu amor. Sigo en él. Ven a mí, que te quiero y que todo tesoro eres tú para mí. Si voy al arroyo de la palma, pienso en ti. Siboney, de mis sueños, si no es la queja de mi voz. Siboney, en mi canela.